Thank you. Tú que lo sabes todo, sabes que busco en vano semillas y tierras para cultivar con certeza, pero la tierra es oscura entre la maleza indiferente a la lluvia o lágrimas que derramo. Tú lo sabes todo, sabes que me siento y espero con las manos frágiles y los ojos ciegos hasta el último repliegue del velo, hasta el ocaso de la puerta. Tú lo sabes todo, sabes de mi vanidad. Confío en que mi vida no es en vano, que en algún día nos tomaremos de la mano en una extraña y divina eternidad. Pecado era mío, yo no lo entendía. Ahora en su cueva yace la melodía. A salvo, donde en vano agita la marea, los inquietos y escasos remolinos. Y en el hueco marchito de esta tierra, el verano ha cavado tan profundo su tumba que apenas los sauces plomizos pueden desear un dorado capullo en manos del invierno. Pero ¿quién es aquel que viene por la costa? No, amor, mira hacia allí y maravíllate. ¿Quién es ese que llega con prendas teñidas de sur? Es tu nuevo señor. Y él habrá de besar las encadenadas rosas de tus labios. Y te adoraré en mi llanto. Como lo hice antes. Dentro de este inquieto y apresurado y moderno mundo, arrancamos todo el placer de nuestros corazones, tú y yo. Ahora, las velas blancas de nuestra nave ondean firmes, pero ha pasado el momento del embarque. Mis mejillas se han marchitado antes de tiempo. Tanto que fue el llanto que la alegría ha huido de mí. El dolor ha pintado de blanco mis labios y la ruina baila en las cortinas de mi lecho. Pero toda esta tumultuosa vida ha sido para ti no más que una lira, un luto, un sutil hechizo musical, o tal vez la melodía de un océano que duerme. La repetición de un eco. La intrépida abeja vaga de rama en rama. Con su hirsuto abrigo y ligeras alas, ahora sabe sobre el pétalo del lirio. Ahora se balancea en un jacinto y en torno a él estaba cerca el amor. Y fue aquí, supongo, donde realicé mi voto. Juré que dos almas deberían ser una, mientras las gaviotas amen el mar, mientras los girasoles amen el sol. Será, dije, nuestra eternidad tuya y mía. Aquellos tiempos se han ido. Mira hacia arriba donde los álamos danzan y danzan en el aire del estío. Y aquí en el valle, la brisa nunca agita los frutos, pero allí los grandes vientos soplan desde el susurro místico del mar. Arriban las olas que acarician la costa. Mira hacia arriba donde giran las blancas gaviotas. ¿Dónde puedes contemplar lo que nosotros no vemos? ¿Es acaso una estrella o quizás la lámpara que ruge en algún lejano y perdido buque? Puede ser. Hemos vivido en una tierra de sueños. Y qué triste parece. Ya no queda nada por decir salvo esto. El amor nunca se pierde. El filo del invierno desgarra el pecho de mayo. Y sus rosas carmesí brotan, quebrando el hielo. Los navíos de la tempestad en alguna bahía encontrarán su muelle, así como nosotros deberíamos hacerlo. Y no queda nada por hacer. No hay nada que debamos lamentar. Yo tengo mi belleza y tú el arte. No, que nunca comience un mundo no es suficiente para dos, como tú y yo. Thank you. Matar mi juventud con dagas ansiosas, ostentar la librea extravagante de esta edad mezquina. Dejar que cada mano vil se hunda en mi tesoro, trenzar mi alma al cabello de una mujer y ser solo un siervo de fortuna. Lo juro, no me agrada. Todo es menos para mí que la fina espuma que se inquieta en el mar. Menos que el vilano sin semilla en el aire estival. Mejor permanecer lejos de esos necios que con calumnia se burlan de mi vida, aunque no me conozcan. Mejor es el más modesto techo para abrigar al peón más abatido que volver a esa cueva oscura, donde mi alma blanca besó por primera vez la boca del pecado. Un sueño he soñado. ¿Significado? Yo era una virgen con un reinado. Un ángel bueno me custodiaba. Maldito llanto, a nadie le encantaba. Lloraba de noche, lloraba de día, mis lágrimas. Él recogía, lloraba de día y de noche lloraba. Supe yo ocultarle mi goce. La mañana se ruborizó. Él sacó sus alas y voló. Sequí mi rostro. Armé el temor. Escudos, lanzas, 10.000 o mayor. Pronto mi ángel regresó. Armada estaba yo, él vino en vano, pues el joven tiempo desapareció y así mi cabello encaneció. Mosca, tus juegos veraniegos fueron truncados por mi descuidada mano. ¿No soy yo una mosca como tú? ¿O tú no eres un hombre como yo? Porque bailo y bebo y canto hasta que alguna mano ciega me arranque el ala. Si el pensamiento es vida, fortaleza y aliento, y la ausencia de pensamiento es muerte, entonces yo soy una mosca feliz. Sea vivo, sea muerto. Oh hermosa estrella, hermosa estrella de luna carmesí, oh luna de cejas doradas, se elevan desde el fragante sur, iluminan el sendero de mi amor, para que sus delicados pies no se extravíen en el viento que corre por la colina. Oh hermosa estrella de boca carmesí, oh luna de cejas doradas. El bote que te agita es en el desolado mar, oh barco de húmedas blancas velas, vuelve, vuelve hasta el puerto por mí, pues mi amada y yo deseamos ir a la tierra en la que los narcisos soplan sobre el corazón de un valle púrpura, oh bote que te agitas en el desolado mar. Un barco de húmedas blancas velas. Oh ave fugaz de graves, dulces notas. Oh ave que descansas en el rocío. Canta. Canta con tu voz suave en el vacío. Mi amor en su pequeño lecho te escuchará y alzará su cabeza de la almohada y seguirá mi camino. Oh fugaz ave de graves, dulces notas. Oh ave que descansa. Oh flor que cuelgas en el aire trémulo, oh flor de labios nevados, desciende, desciende hasta el cabello de mi amor, has de morir en su cabeza como una corona, has de morir en un pliegue de sus vestidos, en el pequeño brillo de su corazón, has de reposar. Oh flor que cuelgas en el aire trémulo, oh flor de labios nevados. Thank you. todos. Los hombres matan lo que aman. Unos con una mirada de odio, otros con una palabra acariciadora. El cobarde con un beso, el valiente con una espada. Unos matan su amor cuando son jóvenes, otros cuando ya son viejos. Lo ahogan con las manos de la lujuria, otros con las manos del oro. Los más compasivos se sirven de un cuchillo, el cuchillo que mata sin agonía. El amor de unos es demasiado corto, demasiado largo el de otros. Unos venden, otros compran. Unos hacen lo que deben hacer con lágrimas, otros sin un solo suspiro. Pues todos los hombres matan lo que aman, aunque no todos tengan que morir por ello. Thank you. hasta las estrellas sobre el agua calma, y siete en el impasible cielo, siete pescados de la hija del rey descansaban en lo profundo de su alma. Rosas rojas yacen a sus pies, las rosas son rojas en su dorado cabello. Y cuando sus frágiles senos se rozan, rosas rojas se esconden allí. Gentil es el caballero que cae inerte en medio de las prisas y el verde. Ved a los magros peces revueltos devorando un festín de hombres muertos. Dulce es su lecho de eternidad. La tela de oro es una buena presa. Ved a los negros cuervos en el aire, negros, negros como la noche son. ¿Qué hacen allí tan crudos y fríos? Hay sangre sobre su mano tímida. ¿Por qué las lilas se tiñen de rojo? Hay sangre sobre la arena del río. Hay dos que cabalgan del sur hacia el este y dos del norte hacia el oeste, pues el cuervo oscuro está de fiesta sobre la helada hija del rey. Hay un hombre que la ama de verdad, roja. Roja es la mancha de sangre. Él ha cavado una tumba bajo un umbroso tejo. Una tumba en la que caben cuatro. No hay luna en el cielo calmo. Nada se refleja en el agua oscura. Los pecados son de su alma, siete. El pecado sobre él es uno. Amor, no te culpo, pues ha sido mía la culpa. Al no ser creado por una arcilla común, escalé la mayor de las alturas, inalcanzable, y vi el aire pleno, el día más grande. Desde lo salvaje de mi desperdiciada pasión fui asaltado por una mejor, más clara canción. Encendí una ligera luz de abnegada libertad. Luché contra la envilecida cabeza de hidra. Han sido mis labios barridos hacia la música por tus besos y lo han sangrado. Y tú has caminado junto a los ángeles en aquella planicie verde y esmaltada. He andado por el camino donde Dante contempló los soles brillando sobre siete círculos. Ah, tal vez observó los cielos expandiéndose como si se abriesen sobre Florencia. Y las naciones poderosas que me han coronado a mí, que sin corona yazgo sin nombre. Y en algún crepúsculo oriental me ha encontrado de rodillas sobre el umbral de la fama. Me he sentado en el círculo de mármol sobre el viejo bardo que es igual al joven, donde la pipa siempre gotea su miel y las cuerdas de la lira siempre vibran. Keats levantó los rizos de su himeneo desde el vino de las amapolas. Boca de ambrosía besó mi frente, envolviendo el amor noble que hay en mí. Y en la primavera, cuando las flores del manzano tiñen el seno de las palomas, en la hierba yacen dos amantes que ha leído la historia de nuestro amor. Han leído la leyenda de mi pasión y conocido el secreto amargo de mi corazón, besándose como nosotros nos hemos besado, pero nunca lejos como nosotros estamos. Pues la flor carmesí de nuestra vida es devorada por el gusano de la verdad, y ninguna mano recogerá los marchitos pétalos de la rosa de la juventud. Sin embargo, no me arrepiento. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Los ávidos dientes del tiempo corroen, persiguiendo las silenciosas huellas de los años. El timón nos balancea en la tempestad, y cuando la tormenta de la juventud haya pasado, sin lira, sin laúd, sin coro, la tranquila muerte del navegante finalmente llega, y dentro de la tumba no hay placer. El ciego gusano consume las raíces, y el deseo se estremece en cenizas, y el árbol de la pasión no da frutos. ¿Qué otra cosa puedo hacer? La propia madre de Dios es menos querida. Y aún la dulce Afrodita elevándose como un lirio plateado sobre el mar. Ha tomado mi decisión. He vivido mis poemas y aunque la juventud se haya perdido en indolentes días, he descubierto que la corona de mirto He descubierto que la corona de mirto, aunque ya se haga el lirio plateado sobre el mar como una última escisión de los días, yo he descubierto que la corona de mirto de la Marte es mejor que la del laurel sobre el poeta. Enigma.